solo, me he quedado solo. Solo, estoy sufriendo por tu amor. Solo me he quedado solo, triste, y todo por vos. Tú te fuiste de mi vida y me rompiste el corazón. Y ahora tú me dices que no puedes estar sin mí, que todo lo que compartimos lo tienes presente aquí. Pero niña, tú jugaste siempre con mi corazón, y ahora vuelves de rodillas a pedirme compasión. Pero te olvidé, aléjate de mí. Yo no volveré en tus garras a caer. Con lo que me hiciste, amor, no te perdonaré. Siempre yo te di mi amor y me pagaste con traición. Y ahora tú me dices que no puedes estar sin mí, que todo lo que compartimos lo tienes presente aquí. Pero niña, tú jugaste siempre con mi corazón, y ahora vuelve de rodillas a pedirme compasión. Tatú.